imperio. Una vez más viene a matar al que se meta en el medio. Lo voy a reventar, no estoy hablando mierda. Y no como cuento, muchos han tratado y los mandé para el cementerio. Emil Enterprise, no me venga a amenazar. Tú sabes que tu pai se llama Mega Man. El que escupe en tu cara te mete par de bofetadas y en el piso te deja tiroteada. Eres una puerca y comiste de mis manos. Ahora me mordiste, pues aguanta siendo marrano. Muchos trataron, muchos me criticaron. Ahora estoy en la cima y me vengo yo rankeando. Platino, mamá, bicho, a ti te estoy buscando. Tú comentaste y de miedo te estás cagando. A lo lilicar te voy a remetar. Ha llegado en la tarima el Mega Man. Narco Charro, ¿dónde estás que no te veo? Te dejé un bache sangre sin mover un solo dedo. Las letras liricales que yo traigo en mi mente traficante. Vamos a matar a todos tus puercos, que se joda Hydro Crew. Caerán todos completos. Edwino, sé lo que quieres decir. Y ahora tu destino yo lo voy a decidir. No me importa si me tira, no me importa lo que diga. Y si te pones fresco, tiras en la mirilla. Tú sabes que yo aplasto a que se ponga en mi medio. Puñeta, tú sabes que no juego. Soy de los primeros, represento en este género. Decora al imperio negro. Yo, le traficante. Mata yo, esos puercos. Yo, ahora vengo yo. La alianza y el imperio. 127 y la 8 del Sahue. Pregunta por Michelle pa' que veas cómo te postro delante de mis pies. Cabrón, no hagas que de una llamada y tu esquina en Washington High empiece a arder en llama. No te voy a decir lo que voy a hacer, porque mafia nunca habla. Solo calla y espera el momento en que te pases de la raya. Estoy dispuesto a la batalla con bazucas o machete, con pistolas o cohete. Tu mamá tenía que verse muerto cuando te tuvo en su vientre. Chamaquito de cartón, cuando tú me escuchas en tus tímpanos sientes ardor que te quema como los rayos del sol. Tú me dijiste que le harías daño a mi hijo y las pagarás. El de allá arriba te está escuchando y te castigará. Jódanse, Hydro Crew, o no mejor dicho Emil Cruz. Están crudos en flow y en letras. Aquí ustedes son mis viejas marionetas, las que están adentro del teatro en un cuarto cogiendo polvo encerrados. Quédense callados que está hablando el decano de esta escuela. Imperio pone la regla y ya tú sabes, en un pisico aquí eres guapo. Y cuando te les para de frente son tremendos perrosatos. Yo los desbarato sin necesidad de sacar pistola, los pongo a comer fango. Emití la caos que como un toro yo los dejaré castrado y después ahorcado delante de todos tromponeados. Y si pasas por Orlando, Ru me irá llamando para que tu funeral yo vaya reservando, ya que te enterraré en mi zona y delante de tu familia de me haré tu corona. Cabrón de mierda, este.